año más que se va, un año más que tú has vivido, un año más que más da, cuánto se han ido ya, un año más que se va, un año más que tú has vivido, un año más que más da, has gozado, también has sufrido, has llorado, también has reído, un año más que se va, cuántos se han ido ya, son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60, no importa los años que tienes, es el tiempo el que no se detiene. Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60, un año más que mata. Un año más que se va, cuando se han ido ya. Un año más que se va. Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Un año más, ¿qué se va? Un año más, ¿qué tú has vivido? Un año más, ¿qué más da? Has gozado, también has sufrido, has llorado, también has reído. Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60, no importa los años que tienes, es el tiempo el que no se detiene. Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60, un año más que se va. Un año más que se va, ¿cuántos?